A partir de la nueva tasa de seguridad estamos multiplicando nuestros recursos y vamos a invertir en esto, y la idea es quintuplicar las cámaras existentes con recursos propios y creo que con mano de obra y tecnología propia. Perfiles. Analizando el presente para decidir el futuro. Bueno, escuchábamos la palabra de Mariano Huez y en estos momentos se está produciendo un acto en el Club Los Indios. Está nuestra compañera Florencia González y su trabajo de producción nos lleva a la palabra del concejal por el Frente Amplio Progresista. Estamos hablando de Carlos López, que en estos momentos se encuentra en el Club Los Indios. En instantes se hará una conferencia de prensa donde se presentará un programa de seguridad por parte de esa fuerza política. Carlos López, Fernando Ochoa lo saluda, buenas noches. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? La primera pregunta que le quiero consultar, ¿qué características va a tener este programa de seguridad? Bueno, el programa de seguridad es fundamentalmente hablar de dos o tres problemas que confluyen para generar este estado de inseguridad que vive toda la población, de Moreno, de Buenos Aires en general. Nosotros, ocupándonos de nuestro territorio local, tratamos en un primer término controlar, monitorear el sistema policial, que adolece varios efectos, desde la falta de insumos, una falta de política, una falta de dirección y muchas veces incumplimiento de los deberes. Y entendemos que por eso incluimos dentro del plan la participación popular como componente esencial. Tanto sea como para delinear políticas, exigir a tanto responsables políticos del municipio como autoridades policiales las acciones adecuadas y controlar a su vez el funcionamiento efectivo de la fuerza policial. Por otro lado, estando comprometidos con el problema, sabemos que la exclusión social es un ingrediente sobre el que se trabaja para cooptar las personas que ingresen al círculo del delito. Lo que ha hecho o no ha hecho el Estado durante mucho tiempo es estar ausente frente a estos problemas, sin delinear políticas activas de inclusión. Este plan trata de incluirlos, hay un par de programas que, bueno, en definitiva lo que estamos haciendo hoy es poner a consideración de público, de los vecinos en general, estas medidas para potenciarlas, para corregirlas en el caso que haga falta, pero fundamentalmente ponerlas a consideración. Ya la semana pasada la pusimos a consideración del intendente municipal, a quien solicitamos una entrevista que no fue concedida. Calculamos que la agenda nutrida que tiene el intendente le impidió recibirnos, pero que calculo que después de leer el programa nos dispensará algunos minutos de su tiempo para poder discutirlo, profundizarlo y tratar de consensuar una eventual puesta en marcha del mismo. ¿Qué características encontraron en base a cuando estaban diseñando este programa de seguridad en el distrito de Moreno? Bueno, tenemos distintos problemas que confluyen acá y que no todos están incluidos en el plan, porque algunos son cuestiones de estricto funcionamiento o desde el municipio, apartado del funcionamiento policial, como es generar las condiciones urbanas de seguridad. En este aspecto, Moreno realmente está más que retrasado, creo que tiene un alto déficit, que es un distrito urbanamente inseguro en sí mismo y por las características, la dispersión urbana, la falta en la falta de comunicación efectiva entre las distintas zonas, la falta de vías de acceso, la falta de iluminación, en fin, son todas condiciones que hacen urbanamente propicio para la comisión de delitos de distintas características, y es de lo que en realidad está ocurriendo. A su vez tenemos los grandes problemas sociales producidos por la fusión de los últimos 20, 25 años, que ha impactado decididamente en Moreno y que generan la posibilidad de cooptación por parte de quienes ya están en la red del delito a personas que no lo están. Detectamos infinidad de falencias que tienen que ver con la presencia del Estado a través de las distintas funciones esenciales e indelegables que tiene que cumplir, como la educación o la salud, por ejemplo, y justamente a partir de estas deficiencias vemos que se profundiza este fenómeno de exclusión, no permitiéndole al vecino, al ciudadano, al vecino ejercer debidamente su ciudadanía. Creo que son motivos, son causas que todas, en distintas medidas, confluyen para generar esta situación que por momentos parece incontrolable. Carlos López, entendiendo que la última vez que hablé con el intendente Mariano West señalaba la creación de la escuela Bucetich aquí en el distrito y también tres destacamentos policiales. Pareciera ser que es la única respuesta que se da por parte del Estado, más policías y además esta idea de las cámaras de seguridad, algo que en Moreno ha fallado, por ejemplo, está en cuestión lo que ha pasado con esta empresa que se está debatiendo si se recibe o no el contrato. Hay que poner las cosas en su lugar. Hace falta más policía. Ahora, solamente con más policía no se resuelve el problema. Esto hay que decirlo así, bien marcado. Hay un déficit importantísimo en la presencia del Estado a través de la fuerza policial. La cantidad necesaria de policías adecuadamente equipados, y acá hablamos de patrulleros, de ropa, de armamento, es insuficiente. Y esto hay que mejorarlo. Los números están a la vista. Hoy, en este momento, tenemos un policía cada 2.700 habitantes, en este momento. Es un número que estadísticamente está comprobado que es absolutamente insuficiente, y esto hay que mejorarlo. La presencia en Moreno de una delegación de la Escuela de la Policía, a muy mediano plazo va a colaborar en disminuir ese déficit, pero no se va a resolver exclusivamente con eso, porque no vamos a pensar que todos los estudiantes de esta delegación de la policía que va a tener su sede en Moreno van a estar todos destinados al municipio de Moreno. Esto sería una mentira afirmar esto, y yo no comparto que esto sea la solución. Todo ayuda, pero con esto estamos resolviendo una sola parte del problema. A la fuerza policial, además, hay que darle, una política, hay que darle una política de seguridad, hay que decir qué es lo que va a hacer. Y tiene que haber mecanismos que nosotros creemos que por absolutamente necesaria, tiene que pasar por la participación ciudadana, que los debe controlar en su accional. Por eso, incluimos en este plan dos instituciones, que es la participación ciudadana en el monitoreo de los móviles policiales y la Audiencia Pública de Seguridad, que tiende justamente a ejercer control sobre las fuerzas. Usted mencionaba que no los atendió Mariano West. ¿Los atendió Diego Bassi? ¿Pudieron hablar con él? No, nosotros nos presentamos como mesa de Frente Amplio Progresista, pedimos la audiencia, todavía no fue concedida, calculo que en algún momento nos la otorgará, pero hasta el momento eso no ha sido. Con Diego Bassi hemos tenido la oportunidad de hablar como concejales, como el resto del Consejo Deliberante, en una reunión especial que se hizo hace 15 días, donde nos explicó los alcances de las medidas que se han tomado, que nosotros consideramos que son insuficientes. El monitoreo de los móviles policiales es parcial, que está haciendo un espejo con la provincia de Buenos Aires. No tenemos directo acceso, pero bueno, creo que es un principio. Nosotros queremos que todos incluidos con este sistema, y que además se abra la ciudadanía sobre ese control concretamente. Carlos López, desde ya, muchas gracias. Y lo tengo que dejar, y yo le agradezco porque ya empieza la reunión. Muchas gracias. Hasta luego. No, al contrario, hasta luego. Ahí escuchábamos a Carlos López. En este momento se está realizando el acto en el Club Los Indios, así que en instantes estaremos regresando con nuestra compañera Florencia González. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. Para hablar de la violencia, franca y honestamente, no queda más remedio que hablar en términos violentos. Advertimos a los señores espectadores que el lenguaje utilizado a continuación podrá herir la sensibilidad de los aquí presentes. Sabrán disculpar, pero hablamos de violencia. Unos putos, unos amargos, unos buchones, llaman a los botones, vinieron todos, se quedan dos. Hoy vas a correr, porque sos cagón, con el culo roto, porque mando yo. Voy a salir de caño, ya estoy re duro, estoy repasado, como ya estoy jugado, me chupa un huevo matarte o no. Mi vida es un infierno, mi padre es chorro, mi madre es puta. Vos me mandas la yuta y yo te mando para el cajón. Yo soy el error de la sociedad, soy el plan perfecto que ha salido mal. Vengo del basurero que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de miseadura y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. Este en el rebaño se descarriló. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando. Uno me está tirando, me dio en la gamba, le dio un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Manga de hijo de puta, me dieron justo en el corazón. La mejor opinión es la escucha. Escucha. Perfiles. Pensando para opinar. Opinando para actuar. Volvemos al Club Los Indios. Está nuestra compañera Florencia González y en este momento se encuentra Jorge Ceballos de Libres del Sur para hablar con nosotros. Ceballos, Fernando Choa, los saluda. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Me encuentro acá ya comenzando una actividad en el Club Los Indios. ¿Qué significación tiene para la sociedad, en este caso para la población de Moreno, este acto que se va a presentar desde la Fuerza Política Frente Amplio Progresista, este programa de seguridad, en un distrito muy sensible en las últimas semanas en materia de seguridad? Yo le doy un alto a valor a que los vecinos hayan elaborado una propuesta, ¿no? Creo que es importante no solo reaccionar frente a hechos puntuales, graves, como suelen ocurrir en el caso de homicidios que nos conmueven a todos, sino también empezar a ocuparse y a presentar desde la sociedad y también desde las fuerzas políticas, en este caso nuestro desde la oposición, propuestas para discutir con los vecinos sobre el tema, ¿no? Si dejamos todo que venga, las soluciones vengan supuestamente de las autoridades ejecutivas, provinciales o municipales, los resultados hasta ahora saltan a la vista de que no tenemos, digamos, buenas noticias. Entonces, me parece que para mí esta propuesta simple que le han llamado los organizadores acá de Moreno, de un sistema de una propuesta de seguridad para el municipio, la verdad que me parece sumamente valorable. ¿Por qué cree que siempre a través de las propuestas gubernamentales se cae en la idea de más policías en las calles o la idea de las cámaras de seguridad y no entender a la seguridad como también parte de la inclusión social, con políticas de inclusión social? Es porque se arrastra un pensamiento muy noventista, ¿no? Porque tampoco es casual. Los que dirigen en muchos casos las autoridades municipales o provinciales han sido también principales protagonistas de los años 90, los años donde generó la exclusión, se destruyó el mercado interno, avanzó la pobreza, y de la mano de eso, del ingreso de la droga, tuvimos los crecimiento delictual que todos conocemos. Entonces, bueno, es medio coherente que esos sectores que hoy están, por ahí han cambiado de ropaje y se llaman a sí mismos progresistas cuando tienen antecedentes que nos dicen que son lo contrario, traigan este tipo de propuestas, que lo que es evidente también ya para la sociedad que ha fracasado. Uh-huh. Hace 20 años que se insiste desde Rucao fue en adelante con un discurso de metabala, y indudablemente la seguridad no ha declinado, sino que ha crecido. Y entonces hoy la sociedad está, como en este caso, en esta reunión que hacemos hoy, más dispuesta a escuchar propuestas más serias que ataque las causas del problema de la seguridad, no, digamos, pretenda encubrirla con propaganda, sacándose una foto con un patrullero, con simplemente la instalación de una cámara, ¿no? ¿Cuánto influye la interna que empieza a observarse mediáticamente en el Frente para la Victoria, entendiendo la problemática de la seguridad en la provincia de Buenos Aires? Bueno, lamentablemente influye bastante. Y a veces el poder policial no es ajeno a esas internas. Hemos visto sobrado estos días la interna nacional y provincial que implicó que los empleados públicos de la provincia se vieran privados de su aguinaldo. Asistimos hace horas nomás al conflicto del subte también, en donde una disputa política pone en vilo a un montón de ciudadanos, y en temas tan duros como esto del tema de la seguridad, lamentablemente también juegan estas internas, y creo que hay que generar políticas de Estado que vayan más allá de las diferencias políticas dentro de los partidos o entre los distintos partidos. Creo que tenemos que ponernos de acuerdo entre todos que el tema de la seguridad es un tema que tenemos que trabajar, y no cada vez que asume un gobierno cambia lo que hizo el anterior y trae esas consecuencias, ¿no? Consecuencias malas. Así que creo que de eso se trata, ¿no? Yo ahora me están pidiendo acá los organizadores que tengo que pasar a la charla, así que le agradezco mucho esta posibilidad que me da usted de charlar con su audiencia y quedo a disposición. Muchas gracias, Ceballos. Hasta luego. Gracias a usted, hasta luego. Ahí escuchábamos a Jorge Ceballos. En este momento se está realizando el acto en el Club Los Indios. Estaremos escuchando lo que suceda en esos momentos con nuestra compañera Florencia González. Seguimos en Perfiles de la siguiente manera. De la pólvora con fuerza empuja, movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón, con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento, no le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene

FM Moreno 90.1, estación de radio. Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganado. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. Corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1, estación de radio. FM Moreno 90.1, estación de radio. Detrás del personaje. El perfil de la persona. Continuamos nosotros aquí en Perfiles, diciéndote que te pones a comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Antes que finalice el programa, estaremos dialogando nuevamente con nuestra compañera Florencia González. No en su voz ni en su palabra, porque le da vergüenza salir al aire, pero sí con los testimonios de lo que esté pasando en el Club Los Indios. En primera instancia estamos hablando de la presentación de este Sistema Integral de Monitoría y Participación Local Extendida por parte del FAP, del Frente Amplio Progresista de aquí de Moreno, que se está realizando este acto en estos momentos en el Club Los Indios. Y al inicio escuchábamos la palabra del Intendente Mariano Hues hablando de cómo se trabaja institucionalmente la seguridad en políticas gubernamentales. Quien está en línea es Juan Ruedi, un compañero de aquí de la radio, militante social del Bachillerato Popular El Cañón, también integrante del M29, entre tantas otras aristas, pero ha estado en Alemania en un intercambio cultural y nos parece interesante saber con qué se encontró y qué pudimos también nosotros intercambiar para la gente de Alemania desde aquí, desde Argentina y más precisamente desde Moreno. Juan, Fernando te saluda, buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Bueno, ahí hacíamos la instalación del tema, ¿no? Han estado con otros compañeros en Alemania. ¿Con qué se encontraron? Bueno, sí, estuvimos en el marco de un intercambio de profesionales en el ámbito del trabajo social. Esto fue con la asociación AJZ de la ciudad de Chemnitz, en Alemania, y nos hemos encontrado con una relación bastante novedosa de las organizaciones sociales con el Estado, por lo menos para nosotros, y es algo que particularmente se desarrolla en esa parte de Europa y no en el resto, que es un concepto de asociaciones libres que desarrollan trabajo social vinculado a problemáticas urgentes que tienen una gran demanda, presentan proyectos al Estado, el Estado evalúa esos proyectos, los aprueba y luego realiza todo un seguimiento para ver el impacto que tiene el proyecto social, ¿no? Esto obviamente es con una asignación importante de recursos y sin la intervención política de la gestión que en ese momento esté a cargo del Estado. Juan, ¿se sorprendieron desde allí las experiencias que se vienen realizando en Argentina, más precisamente experiencias pedagógicas como el bachillerato popular? La verdad que respecto a la experiencia del bachillerato popular fue muy bien recibida por los compañeros allá. Esta es una experiencia inédita, la de los bachilleratos populares. Tuvimos la posibilidad de hacer una presentación de un pequeño video que llevamos del bachillerato, y bueno, un compañero, Diego, de bachillerato pudo exponer y explicar cómo surgen los bachilleratos populares en Argentina y un poco desarrollar, ¿no?, la perspectiva de clase que asume nuestro bachillerato del Cañón. ¿Qué te sorprendió de allí, de Alemania? Y en realidad, como te digo, lo que particularmente en cuanto a lo político me llamó la atención es esta cuestión de las asociaciones libres, ¿no? Esta posibilidad que tiene la organización social de hacer trabajo sin el factor clientelar, que es determinante a la hora de obtener recursos en la Argentina. Digamos, el clientelismo político no existe, más allá de la matriz ideológica de quien gobierne. De hecho, nosotros estuvimos en una reunión con funcionarios en la ciudad de Chemnitz. El perfil ideológico de quienes tienen a cargo la gestión de ese municipio es conservadores de centro-derecha. Sin embargo, a la hora de realizar la gestión, priorizan el impacto del proyecto social y no la perspectiva ideológica de quien lo realiza. De hecho, los colegas de allá, digamos, son anticapitalistas, participan activamente en las movilizaciones contra el resurgimiento del neonazismo, están permanentemente vinculados a los procesos de lucha. Pero a la hora de realizar el trabajo social, el Estado no interviene con la impronta partidaria, ¿no? ¿Qué sucede con la juventud? Recuerdo haber hablado con un integrante de un grupo de teatro años atrás. Cuando él visitó Europa y precisamente Alemania, fue en la caída del Muro de Berlín, un escenario diferente al actual. ¿Con qué te encontraste? Mirá, nosotros donde estuvimos es, digamos, la parte donde era la DDR, ¿no? La República Democrática de Alemania, donde el sistema socialista estuvo durante 40 años. Ahí hay dos cuestiones a marcar que son interesantes. En primer lugar, el activismo entiende que el muro los separaba de la Alemania nazi, y que ellos de ningún modo celebraron la caída del muro, más allá que las nuevas generaciones entendían que ya hacia finales de los 80 a los 90 habría que hacer algunas modificaciones políticas que permitieran ampliar la participación, debido a que las generaciones de la revolución habían quedado estancadas, ¿no? Pero lo que existe por el otro lado es un gran trabajo ideológico por parte de las clases dominantes que hoy detentan el poder, que han de algún modo metido la idea esa de los 40 años de dictadura comunista, y que de algún modo ellos fueron los responsables de haber alejado a la juventud de los valores de la familia, la tradición de la Gran Alemania, ¿no? Ese es el clima ideológico. Entonces, el activismo tiene, digamos, una tarea complicada de poder trabajar día a día a partir de los proyectos sociales con otra perspectiva, ¿no? Ese es el clima hegemónico en términos de ideas. Te escucho atentamente y hacía un paralelismo con lo que sucede aquí, ¿no? La importancia que se le da a los proyectos y lo que vos explicabas que sorprendió allí en Alemania de un proyecto inédito como los bachilleratos populares, y aquí una clara decisión política de que esto no crezca. La ex ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires así lo había determinado, dándole prioridad a los fines, y ahora lo que ha sucedido en esta última semana con su renuncia y con todo el cambio de nombres, pero no de las políticas estructurales por parte de la provincia de Buenos Aires. Sí, eso fue una de las cuestiones que también expusimos ahí en las actividades que tuvimos oportunidad de llevar adelante. Fue, digamos, por un lado, las políticas focalizadas que se han desplegado como parte del aparato ideológico del Estado en este en relato post-neoliberal que ha construido el kirchnerismo, y en puntualmente en lo que tiene que ver con la terminalidad educativa. Nosotros tenemos una posición muy clara: el FINES es un programa, como todo programa, tiene, digamos, un tiempo de realización. El proyecto de bachilleratos populares es una experiencia pedagógica que surge de las organizaciones sociales y la relación directa con la comunidad. Es decir, es un proyecto específico que nada tiene que ver con el FINES. De hecho, nuestros alumnos optan por la opción de estar en el bachillerato popular, teniendo también la posibilidad de ir al FINES, optan por estar en el marco de este proceso de construcción. Es como te decía al principio, la Argentina se encuentra atravesada en lo que es el desarrollo de la política social por la impronta del clientelismo, ¿no? Acá cualquier recurso del Estado es asignado prioritariamente a aquellos grupos, organizaciones o personalidades que son de algún modo obsecuentes o trabajan para la gestión de turno. Juan, desde ya muchas gracias por darnos esta mirada desde tus palabras y también desde lo que viviste, de lo que sucede en Alemania. Y la última pregunta se desprende de esta reflexión que veníamos realizando. Se ha cambiado de ministra. Evidentemente la decisión sigue siendo la misma. ¿Qué van a hacer los bachilleratos populares? En este momento estamos con una serie de asambleas en cada uno de los bachilleratos. Vamos la próxima semana a un encuentro de todos los bachilleratos donde ya estamos discutiendo cuáles van a ser las próximas acciones de lucha. Tenemos en agenda los primeros días de septiembre, donde vamos a estar movilizándonos y no vamos a abandonar la calle hasta obtener lo que la propia, por decirlo de algún modo, la legalidad burguesa plantea, ¿no? La resolución 2012 habilita a las organizaciones sociales a gestionar la educación, y existe un precedente en marco de la gestión del 2007 donde 6 bachilleratos populares fueron reconocidos. Así que nosotros vamos a seguir dando la pelea, más allá de las internas que tenga el PJ. Nosotros vamos a seguir manteniendo nuestra convicción de que las cosas se consiguen con la lucha y se mantienen con la lucha. Así que ese es el estado de la cuestión en estos momentos, ¿no? Juan, desde ya muchas gracias. Gracias, Fernando, por el espacio y un saludo a todos los que están del otro lado. Un abrazo. Ahí escuchábamos a Juan Ruedi, integrante del Bachillerato Popular del Cañón, por eso hablaba de esa experiencia pedagógica y de la situación actual de ese espacio. También es uno de los conductores de Ruido Rebelde, programa que se emite los días lunes aquí en esta emisora, y además es docente y militante social. Y lo que nos explicaba, ¿no? La diferencia de ver cómo construyo con el otro, cuando esto no sucede aquí, cuando aquí prevalece la idea de la propiedad privada y el miedo burgués que lleva a la instancia de esa sensación de inseguridad, más policías en las calles, más cámaras de seguridad, casi una novela de Orwell. 1984 pareciera que estuviéramos viviendo, pero es lo que se instala a través de las respuestas gubernamentales. En estos momentos te mencionábamos que se está realizando un acto en el Club de los Indios, estaremos hablando para dar un cierre de ese momento con nuestra compañera Florencia González, pero es lo que se viene determinando globalmente. Las políticas de seguridad van determinadas, así lo señalaba Adman Martelat, un teórico que ha instalado la idea de la sociedad del miedo y cómo se trabaja con más cámaras de seguridad, con documentación digital que lleva adelante un seguimiento de cada ciudadano para establecer el orden. Palabra que ha llevado a catástrofes en la humanidad que no me gustaría volver a nombrarlas. Juan Ruiz señalaba una que fue parte de la peor historia humana del siglo pasado, que fue la Segunda Guerra Mundial y toda esa locura generada en aquellos momentos. Estamos buscando la conexión con nuestra compañera Florencia González, pero escuchábamos la palabra de Mariano West, donde se instalaba la idea de que la respuesta hacia el reclamo de seguridad iba a ser destacamentos, la Bucetich, las cámaras de seguridad mejorando el contrato con la empresa que ha incumplido, y siempre la misma respuesta. Lo cierto es que mientras tanto, la inseguridad se lleva adelante en el sistema educativo. La inseguridad la vivís cuando te acercás al Hospital Mariano Luciano de la Vega a buscar una respuesta concreta a un problema de salud y te generan violencia todo el tiempo. La inseguridad la viven los que están vulnerados de derechos, y uno puede entender un montón de cuestiones a través de estas tecnologías para generar seguridad. Pero lo cierto es que nada de esto cambia. Vamos directamente al Club Los Indios a ver qué está pasando en estos momentos. Así que te dejamos con un ratito de lo que está viviéndose en las instalaciones del Club Los Indios, que es donde se está presentando el Sistema Integral de Monitoreo y Participación Local Extendida por parte del Frente Amplio Progresista. Que complemente la función de afuera y que trabaje sobre la problemática de los chicos que están afuera de la escuela. Un profe de arte y un profe de deporte. Esto es una sugerencia y nada más que una sugerencia. La idea es la mirada de incorporar al Estado, y ahí también, cómo miramos que el Estado debe incorporar los trabajos existentes en el barrio. Moreno es un distrito que tiene muchísimo trabajo territorial, de muchísimas organizaciones barriales que trabajan en el abordaje de la problemática de la niñez. Entonces, ¿cómo hacemos para ir incorporando estos trabajos a una política de Estado? Decimos ir incorporando y no decimos ir convocando, que es lo que se encarga de hacer por lo general el poder político municipal, provincial y nacional, sino que ir incorporando desde la posibilidad de participar proponiendo y construyendo las políticas para desarrollarse en el barrio a los vecinos que están trabajando. Por eso yo hablaba hoy de ir recorrer las sociedades de fomento, las organizaciones barriales, los centros culturales, los clubes y todas aquellas personas que están trabajando en el barrio con el abordaje de la problemática de la niñez. Moreno es un distrito que tiene el 50% de su población al mismo por debajo de la pobreza y el 50% de su población joven. El 50% de la población de Moreno está entre la niñez y la juventud. Entonces, si no empezamos a mirar que hay que construir políticas que aborden a este sector, seguramente vamos a estar criticando en la idea de ir resolviendo nuestros problemas. Sencillito, las tres instancias de la propuesta del SIMPLE, la Audiencia Pública de Seguridad como espacio para trabajar juntos, el Estado en sus distintas expresiones, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y la Policía, y la sociedad, y todos los vecinos que quieran participar de la construcción de políticas de Estado, también como un espacio de garantía de denuncia, la audiencia pública, el espacio de monitoreo con control social. Hay que faltar un dato que hoy se hablaba también, nosotros planteamos generar un número alternativo al 911 que optimice el abordaje de la problemática y que atienda ahí. En este centro de monitoreo tiene que atender el número local alternativo al 911. No sabemos lo que pasa con el 911, que hasta que llega la denuncia donde tenía que llegar, probablemente se hayan cometido 3 o 4 delitos más en el lugar, ¿cierto? Entonces, la posibilidad del control social por parte de la ciudadanía, de accionar a la fuerza policial para garantizar su rol preventivo y no solamente represivo, y una instancia a mediano plazo de trabajo tendiente a la inclusión, y trabajando, incluyendo aquellos trabajos que se están realizando en distintos lugares del distrito. Eso, básicamente, es el proyecto simple. Seguro va a ser, bueno, ahí. Sistema integral de monitoreo y participación, la palabra fundamental, local y extendido. Así que esperamos que por lo menos hayamos sido gráficos al explicarlo, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos a Lucas Franco. Esto está pasando en estos momentos en el Club Los Indios. ¿Seguimos instalados en el Club Los Indios o ya hemos terminado la comunicación? Y Fecu es así, rápido, es un correcaminos. Bueno, escuchábamos la palabra de Lucas Franco. En estos momentos se está realizando este acto en el Club Los Indios, presentando este sistema de producción integral en materia de seguridad. Así se explicaba en las entrevistas que venimos realizando y en las últimas palabras que escuchábamos. Nada va a cambiar si no se cambian las políticas de inclusión social. Se pueden trabajar con muchas tecnologías, pero si no hay ningún proyecto en materia de seguridad en el Congreso, imagínate qué importancia se le da a largo plazo. Porque todas las medidas que se van llevando adelante desde las cámaras de seguridad, este plan lanzado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el operativo Centinela, entre tantas otras medidas, van atadas a la urgencia. No se detiene a pensarse un país a largo plazo. Se mira la baldosa todo el tiempo. Claro que cuando uno levanta la mirada, ya tiene el otro bote enfrente y evidentemente va a chocar. Repetimos, si esto no se va a modificar, si no se cambia estructuralmente las políticas gubernamentales, todo va a seguir regido por esta lógica de la propiedad privada, el bienestar social. Donde pasa a ser un derecho tener el fútbol para todos, donde pasa a ser un derecho tener una computadora, donde pasa a ser importante pagar una deuda externa, dudosa, y queda todo detrás. Sacá tus conclusiones. Nosotros de esta manera finalizamos el programa del día de hoy, un trabajo rotundo de nuestra compañera Florencia González, que desde tempranito estuvo trabajando, Fecu en la operación técnica, quienes habla Fernando Choa, hicimos perfiles. En el día de hoy, quédate sintonizando la 90.1. Ya llegan los compañeros de Pretérito Plus Cuán Perfecto. Así estarán llegando sin Alf, pero estarán llegando. Por el momento, ahí los veo. Y vienen saludando a los muchachos. Con paraguas, algunos, otros sin paraguas. No me incumbe, nosotros se nos estamos yendo, así que quédate sintonizando la 90.1. Muchas gracias por estar. Hasta el próximo martes. Situación de alarma médica, Latina muere. Mujer zapatista va cogiendo poder. Todos los indígenas son presos del fascismo. Con un pañuelo van cubriendo su tez. Echar a la montaña zapatista, todos bienvenidos a la fría realidad, todos bienvenidos al territorio libertad, todos bienvenidos al encuentro de la dignidad, todos con zapatas, rebeldía, solidaridad.